Hola atléticos y atléticas, una vez más, bienvenidos a Aleti, podcast rojiblanco. Hoy vamos, por supuesto, a hablar del empate de ayer contra el Valencia, va a ser el tema principal. Pero antes que nada quiero deciros que parece ser que cada vez tenemos más seguidores y más gente dispuesta a colaborar. Y esta vez podemos contar con Álvaro, un nuevo colaborador madrileño, pero residente en Zaragoza, entre Zaragoza y Pamplona en estos momentos. Pero bueno, otro seguidor del Atlético de Madrid que va a colaborar con nosotros. Y bueno, y poco más. Ya creo que vamos a pasar directamente a lo que nos interesa hoy, que es el partido este 1-1 contra el Valencia. Así que vamos con la sección de actualidad. Y aquí entra la sección de actualidad, pongo el corte, el pequeño corte. Y bueno, para la sección de actualidad hoy tenemos al panel al completo, tenemos a Samuel, David y Álvaro, y un servidor. Hola. A ver, presentaros. Álvaro, el nuevo, preséntate. Sí, pues sí, hola a todo el mundo, me llamo Álvaro, tengo 23 años, y bueno, como ha dicho, de familia colchonera, y bueno, muy contento de estar... de poder participar en este podcast donde se tratan temas exclusivamente del Atlético de Madrid con gente del Atlético de Madrid para gente del Atlético de Madrid. Perfecto. David, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy aquí, recién salido de trabajar como casi todos los días y estoy impaciente por conocer todas las opiniones que ustedes tienen, ¿no? Porque la verdad es que un servidor se perdió la primera parte del partido porque mi hijo estaba malo con 40 de fiebre, tuve que llevarlo al centro de salud y bueno, aquí estoy para comentar más que sea la segunda parte, que sí la vi completa. Perfecto, bueno, esperemos que se ponga bien tu hijo y la dedicación ahí y lo que manda, ¿no? Le llevas al centro de salud y luego a ver la segunda parte del partido. Sí, sí, lo vimos juntos porque incluso puse la tele y me dijo, mira papi, el Atlético. Y digo, sí, mi niño, el Atlético de Madrid. Ahí. ahí. Y bueno, ¿y tú, Samuel, cómo estás? Pues muy bien. Aquí con ganas de que llegue ya el Zaragoza. Y nada, a ver qué sacamos del partido de ayer. Que, bueno, se podía haber hecho algo más, pero no está mal. Un empate contra el líder, bueno. Bueno, se puede mejorar. Yo, a ver, vamos a empezar a hablar un poco de partido. Yo, personalmente, creo que hicimos una bastante bastante buena primera parte, donde pusimos mucha presión y le plantamos cara al Valencia. No solo le plantamos cara, sino que yo creo que en ciertos momentos les llegamos a dominar. No dejamos que dominaran ellos en ningún momento el partido. Yo creo que estuvo al 50%, incluso en algunos momentos nosotros, yo creo que merecimos algo más. Pero luego en el segundo tiempo, sobre todo a raíz del gol, yo creo que nos echamos más para atrás y no me gustó nada la actitud. Ir a perder tiempo, a contemporizar con un 1-0 que sabemos que en cualquier momento te puede meter uno, si no dos goles, y sobre todo por nuestro pasado más reciente, ¿no? Y entonces, no sé, yo lo veo como que teníamos que haber ganado, era un partido para haberlo ganado, que lo teníamos, es más, lo teníamos ganado y lo perdimos, bueno, no lo perdimos, nos lo dejamos empatar en los últimos minutos. A ver, ¿cómo lo veis vosotros? Álvaro, por ejemplo. Sí, pues bueno, yo me da mucha rabia el haber aguantado todo el partido con los ataques del Valencia y las respuestas de Gea y que te empaten en el 39, faltando 6 minutos y al final pues casi pidiendo la hora. A mí el Valencia sinceramente no me dice mucho, la verdad. Ha ganado estos tres primeros partidos a equipos como el Racing, el Hércules y el Málaga, que son equipos que van a estar ahí abajo peleando por el descenso. Entonces, pues me parecía una oportunidad muy buena para ponerse ahí otra vez delante y volver a confirmar que somos una alternativa a la liga. Sí, sí, por supuesto. A ver, David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo, como decía antes, la primera parte pues no pude verla por desgracia, pero la segunda, por desgracia yo, porque se me puso malo mi hijo, evidentemente. No porque quisiera verla y el niño se iba a poner malo y lo dejaba tirado, pero... que digo por desgracia porque no lo pude ver, pero la segunda parte la vi y vi eso que estabas diciendo antes, Jorge, que como que yo no sé si son instrucciones de Quique o es que el equipo se echa atrás, o el Valencia lo arrinconó, pero me pareció que el equipo se echaba atrás y era algo que no me gustaba, porque incluso ellos empezaron a colgar balones a la olla y demás. Vimos a David Egea otra vez coloso y genial, el portero de del Atleti. Y otra cosa que también quiero comentar fue que vi a Fran Mérida lo poquito que hizo cuando entró, porque yo creo que Kiki por ahora no le está dando tanta bola al jugador del Atleti, Fran. Lo vi bien a Fran Mérida, lo vi bastante bien, intentando hacer cositas. Y lo que también me preocupó fue que no sé si fue penalti o no la entrada del balón de Rebaña a Forlán, que yo no vi penalti, pero no sé si lo vieron ustedes así o no. Sí, yo no me pareció penalti en directo. Luego no vi la repetición, no la dieron por aquí, pero no me pareció penalti en directo, porque yo creo que en esa jugada en concreto lo que recuerdo es que se abrió mucho el balón. Normalmente en ese tipo de jugadas, cuando vas con el defensa, lo que intentas es meter el cuerpo y proteger el balón, y yo creo que abrió mucho el balón y entonces el defensa tocó pelota antes que al jugador. Pero volviendo a lo que comentabas antes de si los jugadores, si viene de por orden de Quique o por orden de los jugadores esto de contemporizar el partido y tal, yo creo que en esos casos siempre tiene que ser orden del entrenador. Pero lo que me sorprende es que, por ejemplo, en el primer partido contra el Sporting fue todo lo contrario. Dimos una imagen completamente distinta porque era un equipo que iba todo el rato a más. Metíamos uno y queríamos dos y queríamos tres y queríamos cuatro. Y parecía que como que esa iba a ser la dinámica, ¿no? De la temporada. Jorge, quizás eso pasó porque jugábamos en el Calderón, pero al jugar fuera yo creo que intentan arañar un poquito menos, ¿no? No intentar agradar tanto, creo yo. Sí, es posible. Yo también pienso eso. Porque uno de los peros de Quique para mí es que jugando fuera de casa como que se siente inferior en la mayoría de las veces. Sobre todo cuando jugamos contra equipos fuertes. Cuando siendo el Atlético y por todo, por el equipo que somos, por la historia, por los títulos, por todo, cuando sales fuera lo que tienes que hacer es que el otro equipo te tema a ti, no temer tú al otro equipo. Y yo siempre le he visto a Quique jugando fuera un poco temerario, ¿no? Muchas veces jugando con un solo delantero o como hemos visto hoy, metemos un gol y a defender y no sé, yo creo que yo pensaba que eso habría cambiado esta temporada, pero por lo visto pues no, ¿no? Y no sé. A ver, Samuel, ¿tú cómo lo viste? Sí, esa actitud de lo que estamos hablando es muy correcto, porque yo vi, por ejemplo, contra el Barcelona y lo vi ayer contra el Valencia, que son dos equipos grandes, bueno, el Barcelona mucho más que el Valencia, pero ¿por qué no podemos llevar nosotros la iniciativa del partido? Tenemos jugadores para ello. Reyes ayer jugó muy bien y eso, vemos una especie como de bloqueo que les pone Quique y enseguida, digamos que prima la labor defensiva, que está muy bien. El problema de ayer es que no entraron los goles, porque en la primera parte tuvimos la jugada del gol, una de Forlán y la que nos comentaba Álvaro de Diego Costa, para haber sentenciado y entonces ya ponernos a defender. Y es digamos lo que falló ayer. En la primera parte se podía haber sentenciado, jugamos muy bien, y en la segunda parte, pues luego, si eso, la posesión, miramos qué porcentaje era, pero el Valencia dominó el partido entero. Estábamos arrinconados en nuestra área y bastante es que solo nos empataron y De Gea estuvo enorme, si no podríamos haber perdido perfectamente por el planteamiento del entrenador, claro. Sí, por supuesto. De todas formas, hay una solidez defensiva que otros años no había y que otros años estos partidos se nos hubieran escapado. También recordar el partido del Atleti de Bilbao, que íbamos 0-2 y al final por poco nos acaban empatando el partido. Y yo creo que eso es labor de Quique, ¿no? Esa solidez, la entrada de Godín en el centro de la defensa le da mucha más jerarquía y mucho más conciencia de que se pueden sacar los partidos y que somos un equipo que puede aguantar, ¿por qué no? Lo que no me cuadra mucho es que el mejor del partido, pues, del Atlético de Madrid sea De Gea. Eso preocupa. Sí, por supuesto. A mí cuando empezamos la temporada me gustó que estábamos manteniendo la portería bastante bien protegida. En el primer partido no nos metieron ningún gol, en el segundo partido no nos metieron un gol. Tampoco, pero no tuvieron tantas oportunidades como ha tenido hoy, por ejemplo, el Valencia, que no sé, el Barcelona lo ves normal, que el Barcelona te haga oportunidades, pero no, no, cualquier otro equipo sería, lo ideal sería que no, como dices tú, que no tuviera que ser De Gea el protagonista, ¿no? Pero otra cosa que a mí me ha llamado, no me ha llamado la atención, pero que me resulta curioso es por qué hemos salido hoy con la defensa, o ayer, perdón, ayer, con la defensa con Antonio López en el lateral y Domínguez de central, y como habíamos salido en partidos anteriores, excepto con el Barcelona, ¿por qué lo cambiamos contra el Barcelona? Yo hubiera puesto la misma defensa contra el Barcelona y creo que nos hubiera resultado bastante diferente el partido, ¿no? Sí, yo lo que creo que ayer notamos mucho, y en defensa a Yufaluzi, creo que lo notamos bastante, por lo menos en la segunda parte, y en la delantera al Kun Agüero, por lo menos yo. Y como bien dice Jorge, creo que sí, que yo hubiera sacado también la misma defensa contra el Barcelona. No sé por qué ese varío, no sé por qué la cambió Quique, pero la verdad es que yo hubiera sacado la mismita. No podría cambiarla por ante un rival o otro, y más jugando en casa, ¿no? Sí, cuando estás descolocando además a un central como Domínguez, que es muy buen central, pero que si le sacas a la banda, obviamente al ser un jugador de calidad, un defensa de calidad, no lo va a hacer mal, pero no lo va a hacer igual de bien que si juega de central, ¿no? Y yo creo que si hubiera jugado Domínguez de central contra el Barcelona, pues hubiéramos visto un partido diferente. No sé, es mi opinión. De todas formas, aunque estemos empezando la temporada, ese arrinconarse en el área, pues también hubo un bajón físico total del equipo. O sea, venimos de tres partidos que nos han exigido mucho. Jugar en Bilbao no es fácil, jugar contra el Barça no es fácil, y volver a jugar en prácticamente tres días, pues hace que el equipo, a partir de ese minuto 70-60, pues pegue ese bajón y el rival pues lo vea y se crezca. Sí, sobre todo el viaje a Grecia, que fue muy duro. Sí, encima, sí. Claro, y Ufalusi, Asunsao y Raúl García, Asunsao, ese día jugaron Mario Suárez pero se nota que el equipo físicamente no está al 100%. Y lo que decía David, que se nota muchísimo la falta del Kun. Y esperemos que contra el Zaragoza sea titular, ¿no? Pero se nota muchísimo. Aunque sí que nos sorprendió, gratamente a mí por lo menos, la labor de Diego Costa. Como decía, crea peligro. No sabemos bien cómo definirle como delantero. Si es un delantero centro a la inglesa de toda la vida, si es un segundo punta. Hace un poco de todo, ¿verdad, Álvaro? Sí, la verdad es que aguanta muy bien el balón, se echa la espalda en defensa y esto hace que, como es un tío bastante corpulento y fuerte, pues tenga que ir a la ayuda a otro defensa, a otro. Entonces descoloca muy bien esa defensa rival y le da espacios al segundo delantero, en este caso Forlán, para que pues tenga desmarque y pues en el caso de que tuviera facilidad de pase, pues intentar llegar a puerta, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que Forlán, en estas situaciones, jugando Diego Costa con Forlán no es un punta clásico. Por ejemplo, veo mucho más a Agüero, pese a que mete menos goles, pero como comentaba el otro día Samuel, Forlán es más del rechace, del rebote, estar en está siempre en el sitio adecuado, ¿no? Pero yo creo que Agüero se beneficiaría mucho más del trabajo de Diego Costa de lo que lo hace Forlán. Lo que pasa que, claro, que vas a poner a Diego Costa y a Agüero y no poner a Forlán, no sé. Pero yo creo que sería un buen complemento para Agüero, con la movilidad de Agüero y Diego Costa recibiendo balones, aguantando defensas y, no sé, yo lo veo... Es una variante en ataque que me parece muy acertada, y sobre todo porque complementa muy bien ese juego que tenemos, que nos aportan Agüero y Forlán, ¿no? Sí, bueno, yo creo igual la vemos dentro de poco, porque es lo que estabais hablando antes del cansancio físico, pero es que no solo hemos tenido partido entre semana la semana pasada, sino que ahora hemos tenido ayer el partido, tenemos partido el fin de semana y luego tenemos otra vez entre semana contra el Leverkusen, ¿no? O sea, va a ser el calendario es un poco caótico, ¿no? Más que nada por la talla del rival, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo un Barcelona que pues es un equipo, un Hércules, un Racing o un Málaga, ¿no? Sí, también. Y bueno, pues no sé, ahora nos gustaría hacer un poco un análisis de las dos o tres jugadas más importantes del partido. Como ya hemos hecho en otros episodios, Samuel hace es un poco nuestro analista de jugadas. Y no sé, Samuel, ¿quieres comentarnos un poco las jugadas, a ver qué te parecieron y luego las debatiremos un poco? Sí, vale, pues el gol del Atlético de Madrid, que lo marca Simao, empieza en, hay un córner a favor del Valencia. Sabemos que Unai Emery trabaja mucho las jugadas de estrategia y corre, creo que es Mata, hacia el primer palo, la roza, pero robamos el balón, lo recupera Forlán, que lo conduce, recorta un defensa y con la izquierda la abre a la banda izquierda, que está Antonio López, que se pega una galopada tremenda y se la pone a Simao, que como en la posición del delantero centro controla muy bien y con el exterior define, con la pierna izquierda define ante el portero. Entonces esa jugada, un clásico contraataque de toda la vida, y el detalle que he observado yo es lo bien que sube Antonio López por la banda y la coordinación que tiene con Simao para que al Antonio López ocupar la banda, Simao se vaya al centro. Y bueno, y luego la definición de Simao es tremenda, como un delantero de primer nivel. Y también vi las carencias defensivas del Valencia, al cruzar el balón Forlán con la izquierda hacia Antonio López, el balón pasa rozando el hombro del defensa y está muy descolocado el central del Valencia. Entonces ahí tuvimos un poco de suerte porque ese balón se podría haber despejado y no habríamos quedado peligro, ¿no? Y luego está otra jugada, un balón vertical de Raúl García hacia Forlán, que se adelanta muy bien al central, controla, se la lleva con la cabeza y al intentar acabar la jugada a lo grande, casi entrar andando a la portería, se le va el control con la izquierda y ahí fue un momento clave porque con un poco más de concentración habríamos metido ahí el 0-2 y habría cambiado el partido por completo, ¿no? ¿Cómo veis esas dos jugadas? Sí, bueno, yo creo que en la jugada del gol, como bien dices, es un contraataque de libro, ¿no? Pero lo que me sorprende, como has comentado también tú de Antonio López, no solo es el hecho de la galopada que se mete Antonio López, sino es una cosa que llevo viendo en estos cuatro primeros partidos de liga, es la presión que ponemos inicialmente. El gol es viene en el minuto 19 y ver a Antonio López haciendo las labores de prácticamente un delantero en el minuto 19 del partido te dice mucho sobre la presión que estamos intentando ejercer sobre el rival, ¿no? Y me gustó bastante. Y luego, como comentas, el fallo de Forlán, pues no sé, es uno de esos balones que normalmente Forlán nos tiene acostumbrados a meter gol. Yo creo que se confía porque estaba ya el portero batido, el defensa también dejado atrás y yo creo que se confía. Sí. En lugar de darse ese paso y ese dejarse la huevo, pues haber tirado directamente. Lo tenía, yo creo, bastante bien. Sí, no sé. El caso es, como dice Samuel, yo creo que hubiera cambiado el partido porque con un 2... Ponerte con un 2-0 en, ¿qué era? El minuto 30 o así, ¿no? Ponerte con un 2-7, sí. Sí, ponerte con un 2-0 ahí ya, pues, como que igual hubiera cambiado y en vez de pasar a defender, como hicimos, hubiéramos seguido atacando, ¿no? O por lo menos vas con más confianza, ¿no? Y es más, con dos goles, pues ahí ya hubiéramos prácticamente resuelto el partido. Pero bueno, son cosas que pasan y lo pasado está, ¿no? Y luego hizo mucho daño el Valencia por la banda derecha, en la segunda parte sobre todo, un tiro de Mata que saca muy bien De Gea y bueno, otro parón de De Gea en el minuto 72 ante la mirada de Ferguson desde el palco, que miedo me da. Y bueno, y el gol del Valencia, que ya, como decía Álvaro, que en los últimos minutos podríamos haber aguantado perfectamente. Sinceramente, en defensa podríamos haber hecho algo más, porque está Godín presionando a un jugador de Valencia que está en el suelo, ahora mismo creo que es, no sé quién es, y roba el balón a Albelda y la pone, y Aduriz remata muy bien. Fue un gol como de muy mala suerte, porque el jugador está en el suelo. De hecho, se ha llegado a pitar falta o balón bote neutral o lo que sea cuando hay un jugador en el suelo jugando el balón, y ahí también dudo un poco. Hay un jugador en el suelo protegiendo el balón con las piernas, tirado en el suelo. El reglamento no lo permite. Jugar el balón desde el suelo es sancionado con falta, sí. Y hubiera sido saque a favor del Atlético de Madrid. Exactamente, eso es lo que estuve diciendo yo en casa, porque yo me quedé anoche en casa de la madre de mi mujer y digo, coño, Yo creo que no se puede hacer, porque es que jugaba desde el suelo con los dos pies, porque yo creo que con uno está permitido, pero con los dos no. Sí, porque con un pie está empujando, estaba con una pierna empujando al defensa y con la otra sacando el balón. O sea, sí, para mí, yo cuando lo vi en directo me pareció falta, o sea, me pareció infracción, tenía que haber parado y balón para el Atlético, pero bueno. Ahora les digo, qué bonito el contraataque del primer gol del Atlético de Madrid, porque lo estoy viendo ahora y es precioso, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla el pase de Forlán con la pierna izquierda! Controla, creo que... ¿Quién controla, Samuel? Antonio López. Pues mira tú las carreras que se pegan, Antonio. Sí, lo que estábamos comentando. No, pero es que claro, como yo no vi la primera parte, estoy viendo el gol ahora, digo, joder, qué maravilla, macho. Y sí. En la jugada del gol del Valencia, Samuel, ¿tú cómo ves a Perea defendiendo a Duriz? Mal. mal. No, empezamos claro. Porque es Perea, ¿no? No, ayer no lo hizo mal, De hecho, jugando con los pies me gustó bastante ayer Perea. Pero a Duriz, que se ha criado en el Bilbao y sabe cómo rematar muy bien de cabeza, en el salto vertical le gana. Yo creo que no hay falta. A lo mejor, no lo sé. Pero fue un gol... El problema es, primero, que tenga que... Bueno, a Duriz también es muy inteligente. Se pone en el segundo palo. Le busca muy bien. Le busca a Perea, sí. Claro. Porque sabe que le funde. Y el problema de ese gol es como la pasividad de la defensa... Y que se tenía que haber parado el juego con el jugador de Valencia en el suelo. Pero ahí Godín, no sé, como que se altera un poco y se podría haber, no sé, despejado el balón. Luego también Antonio López se la intenta robar al Velda, se va de él. Bueno, fue un gol un poco catastrófico, ¿no? En defensa. Sí. Un gol raro, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. De todas formas, se concedieron, yo creo que 9 o 10 saques de esquina. Entonces, pues el gol precisamente vino no por un saque de esquina, pero bueno, algo muy parecido, ¿no? Entonces, sí. Yo no sé, esa confianza en el juego aéreo que, no sé, no lo acabo de ver. O sea, nos funcionó bien contra el Barça en ataque, pero en defensa yo creo que nos falta todavía un poco cerrar esas jugadas y despejarlas, ¿no? Sí, igual yo creo que tienes razón en cuanto al juego aéreo en sí, pero creo que es algo en lo que hemos mejorado, más que el juego aéreo en sí, en las jugadas a balón parado. Porque tú comentabas lo de los corners y creo recordar que en lo que vamos de temporada no nos han metido ningún gol a balón parado. Todos han sido en jugada. Cuando el año pasado nos metían goles a balón parado a cascoporro. Era un coladero, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Yo no sé el empeñimiento... No me sale la palabra. ¿Qué se empeña Quique Sánchez Flores en poner a Simao los 90 minutos? Ah, sí. Bueno, quería hacer... Hemos querido estructurar el programa un poco diferente hoy. Entonces, una de las secciones que vamos a hacer ahora serían los jugadores destacados, a quien le damos, no dar nota, pero a quien destacaríamos, y luego las cosas negativas. Y quiero una de las que quería hablar era precisamente eso de Simao, ¿no? No Simao como jugador, sino el motivo por qué le ponemos los 90 minutos, sobre todo como cuando estaba lo que nos comentaba Álvaro, que físicamente pues no tenemos ese fondo, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es Simao. Pero bueno, ahora creo vamos a hablar un poco de los jugadores a quien destacamos y creo que coincidimos todos, como ya hemos dicho, en que sin duda el jugador más destacado pues es De Gea, ¿no? Sí, y con diferencia, porque la verdad es que ayer, y ya hablo de la segunda parte, en la segunda parte sacó 4 manos, creo que recordar, o tres manos, creo recordar, impresionante, una de cabeza... que fue la más espectacular, a bocajarro prácticamente, y la verdad es que está inconmensurable. Como decía Samuel, Ferguson estaba en la grada, pero se ha quedado con las ganas porque este, yo creo que es incluso más atlético que Fernando Torres, incluso ha tenido la suerte de que ha ganado 2 títulos y del Atlético no se va a mover. Y encima el paisano 20 millones, de Samuel. Ahí, Toledano. 20 millones. No, pero... La cláusula. Sí. Pero... Eso para el Manchester es nada, es limosna. Calderilla. Pero ya sabemos que esto para me hace un poco gracia esto de las cláusulas porque se las meten por el forro las cláusulas. Cuando quieren son 20, cuando quieren son 50 y si al fin y al cabo también depende mucho del jugador, ¿no? También. Lo típico, si se quiere ir y llegamos a un acuerdo pacífico y beneficia a ambos clubes, sí, bueno. Es más, miedo me da. A mí me gusta cómo lo tienen montado en Inglaterra. En Inglaterra no hay cláusulas. y es un sistema que les funciona bastante bien. Porque cuando está claro, cuando un jugador se quiere ir, pues se va a ir. Si no se quiere ir, no se va a ir, ¿no? Lo de las cláusulas es un poco ridículo. Es más, yo lo veo como los clubes intentando imponer un poco de ¿no? Como decirle, mandando un mensaje a los jugadores de que aquí mandan ellos. Esclavitud deportiva. Sí, claro. También. Pero bueno. Bueno, y no sé, y aparte de GA, ¿a quién? Asunsao, tremendo, impresionante. Asunsao. Yo no me voy a cansar de echarle flores a Asunsao. Me parece un jugador excepcional. Y ya hablando un poco más en serio, robó un sinfín de balones. Con el balón en los pies también abrió huecos. Logra marear a cualquier mediocentro que tenga delante. Con balón y sin balón. Marca muy bien. ¿Qué más os digo? Pues. Y ayer jugó. Es que Asunsao pasa desapercibido, pero es que es clave en el equipo. Y en cuanto falta Asunsao, lo vimos contra el Aris, que el equipo parece otro. Sí. Parece otro. Y Raúl García tiene muchísima más libertad. Y yo aún estoy por. A mí no me convence Raúl García en la tarea que tiene. Si es el medio centro destructor, como es Asunsao, muy bien. Pero teniendo a uno ya como Asunsao, me gustaría ver que toma más iniciativa y si no da más de sí, pues tener a otra persona ahí, ¿no? Sí. Es que lo bueno que tiene también Asunsao es que juega y deja jugar, es decir, es un jugador que equilibra el equipo y que la verdad es que hace la tarea sucia que no se ve y la verdad es que lo hace pero perfecto. Es que yo creo que desde Vizcaíno no teníamos ese jugador, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó la atención, que es una cosa, me no sé, como el momento en el que te das cuenta de lo que vale Asunsao es cuando, sobre todo en el partido de hoy, había un par de contraataques del Valencia que digo, uy, contraataque del Valencia, pero ves que está Asunsao por ahí y dices, ah, no hay problema. Sabes que va a cortar el contraataque y es que lo corta siempre, está siempre en el momento justo, en el sitio justo, ¿no? Y hay un contraataque y aunque sea empezando ya el contraataque en el campo contrario, y está siempre perfectamente en el sitio perfecto, en el momento ideal, ¿no? Me acuerdo cuando vino Costiña, que todos coincidimos en que, hombre, si hubiera venido con unos poquitos años mucho antes, pues a lo mejor, pero es que Asunsao hace la función de Costiña y tiene muchos menos años, ¿no? Creo que cumple 30 ahora, creo. Sí, sí. Pero es un tipo de jugador que yo creo que con el físico que tiene y el desgaste que hace, yo le veo jugando hasta los 35 sin ningún problema a ese hombre. ¿No hay comentarios? Bueno, pues vamos a pasar entonces. No sé, ya no. Yo creo que pocos más jugadores hay que destacar. No sé si queréis hacer algún comentario. Como ya ha dicho David antes, le gustó, le vio cosas buenas a Fran Mérida, que yo creo que también, pero con 10 minutillos que tuvo para jugar, tampoco tuvo mucho para enseñar. Y no sé, también un poco Diego Costa, más que destacarle, sino decir que parece que se va acoplando más al equipo, ¿no? Que va cogiendo un poco más de confianza, ¿no? Sí, mucha. Y eso va a ser una alternativa, como decíamos antes, porque la temporada es muy larga, habrá lesiones seguro, y en el caso que falle Forlán algún día o se lesione o quiera descansar, con Agüero va a hacer una dupla tremenda. Y también quiero destacar la labor de Reyes, sobre todo en la primera parte, principio de la segunda, luego ya se fue apagando un poco, pero al lateral del Valencia, Matié, le volvió loco. Y le cosieron a patadas, eso luego no sale en la portada del Marca, no le dejaban vivir, siempre, cada partido, doble marcaje a Reyes, porque saben que es muy bueno. Sí. Pero sí. Ese, si se protege a todos los jugadores, que sea a todos, no solo a Messi, ¿sabes? Sí, y ahora que comentas... Ajá, lo llevamos claro. No, y ahora que comentas lo de la portada del Marca, recordármelo porque es una cosa de la que queremos hablar nuevo, un poco más tarde, que ya sí. Lo comentó Álvaro antes de entrar en el programa. Bueno... Pues ahora, después de haber hablado de las cosas positivas del partido, vienen las cosas negativas. ¿Qué cambiaríais o qué creéis que hicimos mal? Que me explique aquí qué pasa con Felipe Luis. Yo hasta que no me dé una explicación de qué está pasando con este jugador, yo bueno, pues, no quiero saber nada más ya de esto de negativo. Creo que Samuel... Un tío que era de lo mejor del Deportivo de La Coruña... que se trae como casi como un fichaje estelar, lesionado de esa lesión que tuvo, pero bueno, no sé qué está pasando, algo falla ahí. Sí, bueno, Samuel ha tenido la suerte de verlo jugar contra el Toledo. Sí, 90 minutos. Y esperemos que no sea el único que haya visto a Felipe Luis jugar para el Atleti. se rumorea mucho que este partido del domingo contra el Zaragoza apunta a la titularidad, pero vamos, yo no me lo creo. Sí, yo creo que estamos todos, es un caso raro, sí. Un poco pendientes ahí, ¿no? A ver qué pasa, porque creo que lo hemos comentado en otros episodios. Tuvo una lesión muy grave, pero se recuperó y es más, y no tuvo. Leí el otro día, no sé si fue en el Marca, no me acuerdo en qué medio, que tuvo una participación simbólica en los últimos partidos deportivos, pero que yo recuerde no fue simbólica, jugó como 4 o 5 partidos y a bastante buen nivel. Vamos, yo es un jugador que yo creo que está más que recuperado, no sé. Sí, yo también lo que veo es que puede ser que Quique estudia mucho los partidos y entonces al ingresar ahora mismo en la plantilla Felipe Luis y está cogiendo ritmo y tal, pues digamos, el bloque ya lo tiene hecho. Entonces, para estos partidos así más complicados como Valencia, en los que hay mucha estrategia defensiva, mucho estudio por parte de Quique, pues ha preferido por Antonio López, ¿no? Pero ahora que viene el colista, ahora mismo creo que es el Zaragoza, a casa, pues sería la oportunidad ideal para que le veamos por lo menos la cara. Bueno, que le veáis, yo ya le he visto 90 minutos, pero... Sí. Y repito que me parece un jugador excepcional. Aquí cuando jugó en Toledo, pues la banda era suya, subía... Un jugador muy rápido, con muchísima técnica, con la pierna izquierda, centra muy bien. Y nada, ya veremos. Sí. Bueno, pues yo también quería comentar en el aspecto negativo los cambios de Quique, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho... No hemos sacado ningún partido al banquillo en estos cambios y no hemos cambiado el esquema de juego O sea, no sé, le llevo viendo que hace los cambios exactamente por el mismo jugador por jugador en el mismo puesto, ¿no? Y cuando faltan 15 minutos. Y prácticamente pues es nulo, el cambio no afecta nada. Y más teniendo en cuenta pues ese bajón físico del que hablábamos, ¿no? Yo viendo, por ejemplo, a Simao ya, creo que ya lo hemos comentado y también David lo ha dicho antes, yo le veo para media hora. Pero no más. La última media hora del partido y ya está. Y luego hacer los cambios, yo creo que con un poco más de sentido, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, pues como contra el Barcelona. Si ves que lo estás pasando mal atrás y que arriba no hay alternativas, porque estaba Forlán y Diego Costa... ya los últimos minutos un poco perdidos y tener a gente ahí marcando los centrales cuando no se van a mover de ahí parecía un poco inútil. A lo mejor haber metido a Fran Mérida un poco antes y haber cambiado un poco lo que es el centro del campo, pero eso, si algo no está funcionando, si en defensa estamos bien, pues los de arriba se pueden cambiar, no hay problema, pero sí vemos como un poco de miedo también por parte del entrenador y también a no desgastar mucho a los jugadores, porque la liga es muy larga. Un empate ayer, lo ha dicho Quique, salir de aquí sin perder así sería un éxito, ¿no? Entonces, la liga es muy larga y quizá quiere aguantar, digamos, la frescura de los jugadores y un poco tirar con lo que hay de momento. Pero sí, como decías tú, que Jorge, que los cambios a veces chocan, porque teniendo a Reyes que se está saliendo, le quitas y metes a Fran Mérida, pues a lo mejor era el momento para quitar a Forlán, no sé. Yo creo que lo anoche me lo tomé cuando pasó a esa gente y finalizó el partido y dije, uno, me cago en 10. Mi mujer me dijo, dice, hombre, si no ganas, si no pierdes, mejor empatar. Digo, sí, pero es que vamos ganando 0-1, entonces te molesta que te empaten 1-1. Todo lo que sea sumar fuera de casa es muy bueno, considero yo. Y en Valencia es un campo difícil, donde la afición aprieta. ¿Que se puede ganar? Sí, claro que se puede ganar, pero también se puede perder. Y empatamos 1-1, es un punto, sumamos 7, ahora viene el Zaragoza, le intentaremos ganar, que espero que ganemos, serían 10, no quiero hacer cuenta la lechera, pero serían 10, así que yo creo que es un buen arranque negro del Atlético de Madrid. Sí, hombre, se podía mejorar, pero yo creo que de momento vamos por el buen camino, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Puede que siempre pequemos un poco de optimistas, sobre todo solo llevamos 4 partidos, pero no sé, yo creo que las sensaciones en general son buenas, ¿no? Y pues no sé si tenéis algo más, algo más del, de lo que quejaros o de lo que algo que no veis que de este partido. Hay muchas cosas de las que nos podemos quejar en el Atleti, pero en concreto sobre este partido, no sé si tenéis algún otro comentario, y si no, pues vamos a pasar ya a otra queja, a otro comentario, como ya hablábamos antes, que es el famoso, la por desgracia famosa, porque si fuera contra otro, el acoso y derribo, todo el rato. Al que estamos sufriendo por la falta de ufalusia a Messi, que no es más que una simple falta, un chance del juego, donde pues una falta accidental que se ha sacado de proporción, yo creo, ¿no? A ver, creo que Álvaro tiene bastante que decir aquí, ¿no? No, pero es una cosa que viene estos los panfletos estos deportivos del Madrid y del Barça que se han sumado últimamente, pues ya viene de lejos. O sea, hay un menosprecio hacia el Atlético de Madrid. Me acuerdo, pues, veces que nos encontrábamos en la página 13, en la página 14, después de tragarnos que si Ronaldo ha tomado el sol o Ronaldo se ha pintado las uñas, ¿no? Y más que nada, pues, esa falta de imparcialidad de una gente que, bueno, que ya los conocemos, nadie nos lo va a descubrir y que sabemos a las órdenes de quién está, del Florentino de turno, ¿no? Sí. Y nada, y recordar un poco, pues esas, un poco estuve mirando qué reacción había o qué portada había habido en Marca con algunas entradas de estas míticas, la de Pepe a Casquero que lo patea en el Bernabéu y Marca titula al día siguiente apoteósico en referencia al triunfo del Madrid, sin ningún tipo de comentario más que con una foto de 3 centímetros en portada de la pateada que le dio este tipo de es que no es ni futbolista, es un tipo marrullero, ¿okay? Sí, sí. Así que, pues eso, bastante disgustado y me parece que justo ahora, pues ya agota que colma el vaso. Ya nunca habían repetido una portada y mira, pues para un poco limpiar la imagen de Inda de esto que dijo últimamente de que hay que parar a Messi por lo civil o por lo criminal, pues eso, para limpiar un poco eso que dijo con el nombre del Atlético de Madrid. Sí, Lo que me ha gustado en cierto modo ha sido el comité de competición que según Marca solo le ha puesto 2 partidos, ¿no? Y es que pero yo no entiendo por qué 2 partidos, ¿por qué? Sí, sí. Pero pedían por lo visto el Marca querría que le metieran 10 o algo así, no sé, no lo entiendo. 7 años sin jugar, venga. Por pedir pueden pedir lo que digan, pero yo no entiendo, yo aún así lo de competición tampoco lo entiendo, o sea, Gurpegi una entrada criminal, sin tocar balón, por detrás. En ocasión manifiesta de gol. Delante del portero, sí. Pero yo tarjeta, o sea, amarilla y al día siguiente metiendo gol con el en Gijón. Sí, pero yo creo que la diferencia en este caso, o sea, no estoy defendiendo ni mucho menos, es más, para mí era roja, la de Gurpegi en directo era roja directa y la de Ufalusi para mí era amarilla en directo. Pero si es una... siguiendo el reglamento, si es una roja directa, normalmente suelen ser 2 partidos. Es lo normal, ¿no? O sea, pero sí. A lo que me refería no es ya a que parece ser que ya ni siquiera los del comité de competición se tragan las mentiras de esta gente, ¿no? Que porque antes parecía que presionaban hasta el comité de competición y a la federación y a la liga. Pero parece ser que la gente ya está cansada de que intenten manipular de tal manera las cosas, ya, ¿no? Bueno, yo he puesto a tanto a Jorge como a Samuel, a Álvaro no porque no quisiera, sino porque los tenía ya los 2 y se los puse enseguida. Las 3 portadas que ha comentado Álvaro, y a ver si podía Jorge, cuando cuelgue este podcast, ponerla justo debajo para que vea la gente cómo trata la prensa a un equipo u a otro, porque los periódicos, como ya dije, creo que lo dije fuera de podcast, creo que no lo dije en el programa, los periódicos están tirando siempre para un lado o para otro, tanto para el blanco como para el azulgrana, al rojiblanco cuando es algo malo, atacarlo y atacarlo, y sobre todo este año que no ves bien, si nos ves bien, déjanos tranquilos, déjanos en paz. No saca los trapos sucios de la directiva. Cuando estamos bien, entonces, déjanos tranquilos. Si lo que queremos los aficionados del Atlético de Madrid normales y que sabemos toda la historia es que saques todos los trapos sucios, nada más. No queremos que venga la sanción esta sanción, y ahora el otro, y mira la patada que le pegó a este, y mira el otro. Déjanos tranquilos, déjanos vivir y déjanos hacer con nuestro club, el Atlético de Madrid, lo que nosotros queremos. Si no nos ayuda para lo malo, como es la directiva, tampoco nos ayude para lo bueno para ti, que es la lesión que le provocó Ufaluzi a Messi. Y ya está, y punto. Y no hay nada más que destacar de este periódico pseudo-deportivo. A otra cosa, mariposa. Sí. Bueno, yo quiero hacer un último comentario, que es, si están sacando todo esto, yo creo que es porque de verdad piensan que este año les podemos hacer pupita. Y como dice un usuario de un foro, de Señales de Humo, hemos dejado de ser el equipo simpático y me alegro de haber dejado de ser el equipo simpático. Ahí, a eso me refería. Y bueno, no sé, ¿algo más que comentar sobre este tema o pasamos ya a la previa del Zaragoza? El Schalke, por cierto. El Schalke, sí, cuéntanos, Samuel. Ganó 2-1 el otro día y metió Juntelar en el minuto 86. Nada más, solo para... Porque ya el Schalke 4-0 pasa a ser un 1-2, ¿sabes qué? Bueno, pues con esa nota no tan positiva, vamos a pasar a la previa del partido contra el Zaragoza, que es un derbi local para mí, porque aquí en casa yo soy de Madrid, mi mujer es de Zaragoza. Así que vamos a... No habrá problemas, porque yo creo que desde que está conmigo es más del Atlético que del Zaragoza. Pero yo por parte de padre de mi familia es de Zaragoza también, y tengo un poco de... No me caen mal los maños, pero lo siento por ellos, pero este partido pues lo vamos a ganar, ¿no? Y lo siento porque van colistas, pero bueno, que se recuperen un poco más tarde. No sé, como antes comentaba Samuel, que cree que Jurado va a salir titular. ¿Cómo Fran. Jurado, tío, bien. El Jurado, no, que se quede en Schalke. ¡Qué susto! Agüero. Yo quiero recordar... Y a ver si vamos a Felipe Luis. Dime, David. Quiero recordar una cosa nada más, antes de empezar Samuel a hacer la previa. Quiero recordar solo que el Zaragoza nos hizo muchos favores. Nos quitó a Lucín y algunos más. Sí, se acuerdan mucho de nosotros, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Tenemos a Álvaro. Yo que conozco a bastante, vivo en Zaragoza y ya te digo que se acuerdan mucho, pero para mal, la verdad. Porque, hombre, últimamente Roberto, por ejemplo, después de las últimas incorporaciones que ha hecho Zaragoza de gente procedente del Atlético de Madrid, pues les ha ido bastante bien, porque es un buen portero y al final pues no lo quisieron o no pudieron comprar, pero bueno. Pero la última incorporación de Leo Franco sí que contra el partido el día del Málaga, era aquello un clamor. Sí, yo me recuerdo cuando vendimos a Lucín al Zaragoza, mi mujer se tiraba de los pelos, porque además era constante cuando Lucín, antes de irse, que estaba en el Atlético, era mi Valera. Como Valera es para David ahora, pues tenía Lucín. Bueno, y ahora que recuerdo, si Namá Pongol está jugando también en el Zaragoza. O sea, que va a ser... Gabi y Diogo. Gabi también. Chelsea. Pero Gabi es capitán, sí, sí. Sí, sí. Gabi es capitán de la tropa ya. Entonces, pues eso, que va a ser un partido de reencuentros. Es nuestro Atleti, ¿eh? Nuestro filial. Sí, pero bueno, no sé, ¿cómo veis? ¿Creéis que cambiará mucho la alineación? ¿No? Eso, ¿entrará Jurado o posiblemente Felipe Luis? Y dale Luis. Con Jurado. Te voy a regalar un póster de Jurado o algo. Es que sabéis lo que pasa, que estoy viendo el vídeo del Schalke y me estoy partiendo. ¿Entrará Agüero? Sí, ¿entrará Agüero o...? Pues no sé, también Felipe Luis comentáis, ¿no? Se ha leído bastante que decían que Felipe Luis iba a debutar en este partido, que iba a ser su partido de debut, porque no sé, está igual, Quique estaba esperando para hacerle debutar en el Calderón. Y no sé, también estaría bien que metiera a Fran Mérida de titular, ¿no? No sé, dar un poco de refresco. Sí, contra el colista pues hay que salir con mucha frescura. Igual eso, Fran Mérida, gente que no haya, que tenga más menos minutos recorridos, como menos partidos jugados, por ejemplo, Asunsao y Raúl García, y están muy machacados, a lo mejor ver a Mario Suárez, o pero salir a presionar y a ganar. O sea, no podemos dejar que se vaya el Zaragoza vivo del Calderón, porque es que es el colista y lo necesitamos como el comer. Y un dato, balance ofensivo del Zaragoza bastante flojo, 3 goles en 4 partidos, y los 3 justamente cuando el partido ya estaba resuelto, que fue cuando iba 0-5 el Málaga. Y hablando de balances, también una cosa que me ha llamado la atención es que también solo llevamos 4 jornadas, pero somos el equipo más goleador de momento con 8 goles, ¿no? Sí, sí, y De Gea es el portero que más paradas hace. Sí, sí. O sea que... Sí, son estadísticas, pero es la realidad. Ganamos 4-0 al Sporting, 1-2 a Bilbao, perdimos 1-2 en casa con el Barcelona, empatamos 1-1 con el Valencia. En todos los encuentros hemos marcado, en uno no nos han marcado, en 3 nos han marcado y llevamos 4 goles en contra, si no me equivoco, y 8 a favor. Sí. Que está bien, porque el año pasado sí. las estadísticas eran, vamos, una cosa terrible contra nosotros. Me recuerdo que estábamos de los últimos en todo. Sí, sí, la verdad es que este año, como te decía antes, el arranque de la Liga de este año, pues es para, la verdad, creernos un poquito que podemos ser alternativa y estar ahí. Pero como ya dije en uno de los primeros podcasts, no es por ser alternativa, es que siempre hemos estado ahí y la prensa ahora nos intenta vender como que la liga que era de 2 intentará ahora ser de 3 o de 4. La verdad es que es increíble la prensa de este país. No, pero de todas formas, entiéndenos, yo antes he dicho la palabra alternativa, lo decía en el sentido de que generaciones como la mía y la de Samu, 20 años, pues no conocemos otro Atleti de Madrid que el que va a Neptuno a celebrar el cuarto puesto. Entonces, Álvaro, pues si yo lo entiendo. Sí, sí. Incluso yo tengo mis padres y abuelos le sienten mal eso, pero yo no he ido, pero no es su Atleti, ¿no? Y no es el Atleti de toda la vida. Es un Atleti que tiene que volver a encontrar el punto perdido. Yo tengo 27 años y me empapaba un poco de la historia del Atlético de Madrid y es un equipo que siempre había estado por los puestos altos, luchando por siempre la cabeza de la liga, que es el primer puesto. Y no, ahora lo que nos venden es ser un cuarto puesto, pues la verdad es que, señores, y también he visto en opiniones que el punto de inflexión más bajo donde tocamos fue cuando perdimos contra la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria. Sí. Ese fue... Se lo han trabajado bastante los Giles y Cerezos para vendernos que somos, pues eso, que no somos lo que éramos, ¿no? Y como bien decía Álvaro, la gente pues que lleva tiempo, que sabe de qué va este equipo, pues mucha de esa gente está disgustada, pero yo creo que también el problema es que llevamos tantos años así que mucha de esa gente está ya... llega a cierta edad y tal en el que pues como que tampoco vas a moverte mucho por como que no merecen que pongas tu esfuerzo, ¿no? Para cambiar la situación. Acaba quemado. Claro, entonces... Porque lo que yo he visto en la afición del Atlético de Madrid es que si alguien no da el paso al frente y empieza a hablar y tenga convicción para que la gente se enganche a esa persona, nadie se va a mover. Es que es lo que veo yo. Sí, como dicen en Señales de Humo, ¿no? Los come pipas, ¿no? Exactamente. Sí, pero bueno, no sé. Ojalá que cambie pese a la directiva que tenemos, pero es algo que ya comentábamos en otros episodios, que yo creo que se están dando cuenta que el ganar, pues hace dinero, a lo largo hace dinero el ganar, y no solo el dinero no solo viene de las comisiones, sino de ganar y de tener un equipo puntero. Pues te da dinero, te da contratos de publicidad, te da negocio con los partidos, te da taquilla, te da, si juegas en Champions, la Champions te da dinero también, ¿no? Y yo creo que se están dando cuenta ahora, que les ha costado un poquito, pues se están dando cuenta de que pueden sacar dinero ahí también, ¿no? En fin, ya tendremos otro podcast especial para nuestra querida, llamada y respetada directiva, así que... Sí. Nada, bueno, por lo menos... Pues mira, vamos a ir cerrando ya, porque yo creo que ya nos hemos extendido suficiente para el programa de hoy. Una cosa que queremos hacer es volver a retomar la sección esta de experiencias rojiblancas, y me parece que aprovecharemos, pues mira, que tenemos a Álvaro, el nuevo colaborador, para a ver que nos cuente un poco cuál es su experiencia rojiblanca. Y esto, macho, no me lo habías dicho, no. Es una encerrada. No, me refiero ahora. Digo que querría retomarlo en futuros programas. Perdón, no me has dejado terminar. Que te dejaré que te lo prepares y que te. Y estaba ya con los papeles, no sabía dónde meterme. Pero quiero. ¿Dónde está? Quisiera, pues eso, volver a retomarlo porque veo que en los últimos programas, pues una vez que ya hemos. Yo en el primer programa, más que nada, que hablé de mí mismo, pues más o menos ya conté lo mío. Samuel y David ya lo han contado también, entonces pues ya no teníamos nada más que contar. Aquí como los círculos estos que cuentan su enfermedad y sus problemas, pues sí, esto sí, es igual. Nosotros aquí contamos la adicción esta. Atléticos Anónimos. Algún día nos va a matar. Así que bueno, te lo digo. La siguiente. Que enamorado del Atleti de Madrid. Muy bien. Y esa es otra cosa que también habíamos comentado. Queremos hacer también, aparte, probablemente eso, un día que no tengamos, que no haya jornada de liga, hacer un tema más extenso sobre, pues eso, sobre lo que todas las cosas que tenemos que hablar del Atlético, cosas sobre todo extradeportivas que no se hablan. Y también nos gustaría, pues es una sección un poco de cánticos y tal, como que el otro día fuera de micro estuvo bastante bien. Y no estaría mal hacerlo en un... Joder. Sí. La cosa, pues eso, como bien has dicho tú, Álvaro, esto es un podcast por y para el Atlético de Madrid, exclusivamente para gente que sigue seguidora del Atlético de Madrid, y pues eso, pues nos gustan estas cosas también, ¿no? De estos cánticos. Y pasárnoslo bien, ¿no? La verdad es que el frente se lo curra, tío. Se curra mucho los cánticos del Atlético de Madrid. No solo el frente, sino todo el Calderón cuando canta y anima al club. La verdad es que es impresionante. Sí, sí. El dale cabeza es buenísimo. Últimamente se canta bastante y es buenísimo. No sé si lo conocéis, pero... Pues no he tenido el gusto todavía. Ya te ¿No? mandaré un enlace o lo que sea. Perfecto. Dale, canta un poquito. No, hombre, no. Esto hay que prepararlo, leche. Es que me pillas ahora aquí sin afinar la voz y, oye, vamos a perder oyentes, macho. No, eso nunca. Estamos yendo mejor que nunca. Ya vamos subiendo de oyentes cada semana. Y, pues mira, y eso, ya hay colaboradores. Ahora tenemos a Álvaro. Tengo aquí a otro colaborador que anuncié en el episodio anterior. Y os puedo decir que me acaba de responder y no le he podido meter en este programa, pero entraré en el siguiente. Y es... Se te ha declarado ya. Sí, se me ha declarado completamente. Jorge. Dime. También hay que decir que también estamos apuntados nosotros en el atleti.com también. Por si alguien puede mirar, entra en esa página también, verá el usuario Atleti, que también lo tenemos para promocionarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, David, por añadirnos a esta página. Y también, no sé si lo comentamos en el episodio anterior, hemos activado el buzón de voz, así que si entráis en la página www.atleti.com, tenemos un en el menú de la derecha hay una sección de buzón de voz donde, si tenéis Skype instalado, podéis hacer clic y mandarnos vuestro mensaje, que luego lo pondremos aquí. Todavía estamos esperando el primer mensaje, pero estoy seguro que saldrá alguien. Y... deje su mensaje después de oír la señal. Ahí está. Y nada más, bueno, pues ya despedirnos y esperando que el siguiente programa lo haremos después del partido de Zaragoza, esperando que tengamos motivos para celebrar en ese programa, ¿no? Que hayamos ganado Zaragoza y que la cosa vaya bien, ¿no? Vamos a hacer la porra, Jorge. ¿No? Una porra, claro. Venga, pues. A ver, Álvaro. ¿Vale repetir resultado? Por supuesto. Sí. Esto no damos premio, así venga, que después... Pues, vamos a arrancarnos por un 3-1, va. 3-1. ¿Samuel? 4-2. ¿David? 3-0. Y yo un 4-1. Mira, toma. No nos hemos repetido ninguno. Y mejor, está aquí todo grabado para la eternidad, así que luego... David, 4 goles de Valera, ¿no? No, sí, claro, sí. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por teneros, bienvenido de nuevo Álvaro, gracias por tenerte, gracias por estar en el programa y nada, os esperamos para el siguiente programa. Bueno, ¡ale! ¡Ale!